los originales, hoy totalmente enmascarados. ¿Qué más, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? El capó, ¿no? ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Ay, ya mismo te digo, a ver. Nico, ayer fue un día tan histórico. Tengo denuncias electorales. Hubo tanta felicidad. He acumulado denuncias electorales durante estas 24 horas. ¿Tienes pruebas? Muchas. ¿Tienes pruebas? A ver, audios. Muchos audios. Los quiero oír. Muchos audios muy polémicos. Los quiero oír. Pero mira. Se exigió que en cada arepaso se hicieran dos. Pasa. Cosa que los códigos del arepaso. No. Nunca los he infringido yo. Perdón, pero la última vez que yo falté. ¿Qué? Al programa también hicieron los arepasos dobles. Pero yo no los pedí. Perfecto. Pero yo no los pedí. Es diferente que la dirección decida tomar ese paso a que el público. Pero. Como si fuera una horda veintejuliera. Pida dobles arepasos. Justamente como la dirección no tomó la decisión. ¿Me lees, por favor, cómo vamos? Yo intervine. ¿Me lees cómo pida sangre? María Juliana tiene menos 12 puntos. Mónica tiene menos 9 puntos. Orlando y Nicolás están empatados con menos 6 puntos. O sea, sigo de primero a pesar de las conspiraciones. Sí, con Orlando. No puede ser. Pero sigue en la B. ¿Cuánto lleva Nico? ¿Menos qué? ¿Seis? Seis. Eso bueno, soluciona. El tema del día, el de ayer fue aceptable y se escogieron muy buenos tweets. No, vete, te los voy a mandar, por cierto, Nico, para que los tengas. Bueno, ahora sí todos queridos, pues. Tema del día, no haces como de espaldas. Tema del día. ¿Recuerdas el peor drama que alguna vez le armaste a tus padres? No, yo no opino, de eso sí no opino ni medio. ¿Por qué? Pues me da jartera. No, pues opine. Acordarse, no. Juéguese. Pero es que no hay mucho que jugar, que poder jugar. Por eso, no hay nada que perder. A eso voy. Entonces, es que yo no me acuerdo, la verdad. No, yo sí. ¿Tú sí te acuerdas? Yo no me acuerdo. Claro. Una vez estábamos cuidando a mi tía Inés Elvira, que es hermana de mi mamá, porque acaba de tener bebé. Estaba hablando del año 82. Y yo era un chino muy caprichoso cuando niño. Y yo no sé, no me dieron algo y yo empecé a gritar en la casa y se despertó el chino recién nacido, que era mi primo Santiago. Les había costado años dormirlo y cuando nos vamos, mi mamá me pega un vaciadón salvaje en la calle y cogemos una buseta. Y yo en la buseta llorando, llorando, llorando y le decía a mi mamá, no sé de dónde salió eso. Le dije a mi mamá como, está bien, yo te hago caso, pero por favor no peques más. Te lo pido, no peques más. No. La gente en la buseta miraba a mi mamá como si quién sabe qué clase de engendro del demonio fuera. Nicolás, ¿qué te sucede? No peques más, te lo pido, no peques más, le decía yo a mi mamá. ¿Y qué te digo? Pues ¿te volvió a zarandear? Le provocaba como cachetearme y todos en la buseta. Esa señora. ¿Qué habrá hecho? ¿Quién sabe qué puso a hacer al niño? Uy, Dios santo. 507. Bueno, comencemos. Nico, ¿de qué quiere hablar? ¿De alguna cosa actual que no sea de elecciones? Y terminó Champions. Hoy están jugando Champions. ¿Cómo le fue hoy jugar Atlético? Hoy jugaba Atlético de Madrid en Old Trafford contra Manchester United y jugaba Ajax contra Benfica. Pues ganaron los visitantes. Benfica ganó 1-0 y eliminó a Ajax. En el partido de hoy ha quedado empatado 2-2, gol del uruguayo Darwin Núñez. Y Atlético Madrid ganó en Old Trafford 1-0. Gol del lateral brasileño Renan Lodi. Un gran partido del Atlético. Muy bien. Manchester United. ¿A cuartos? A cuartos de final. Manchester United completamente perdido durante los 90 minutos. Tuvo un par de opciones en donde Oblak, el arquero del Atlético Madrid, que es magnífico, para mí es el mejor de Europa, terminó haciendo la diferencia. ¿Es el mejor de Europa? A mi gusto, sí. Lo que pasa es que no es un tipo que tenga tanta prensa como Courtois, como De Gea, como Donnarumma. Claro, es más perfil bajo. Es súper perfil bajo, pero qué arquero el que tiene el Atlético de Madrid. Pero no desde hoy, hace varias temporadas. Es un tipo que es figurón absoluto. ¿De dónde es él? Él es esloveno. Eslovaco. No, esloveno. ¿De fina? No, esloveno, esloveno. Porterazos, bueno, Jan Oblak. ¿Qué más noticias? Y yo no sabía qué hacer. ¿Por qué? En la casa y se me olvidó esa vaina. Ay, no me digas, ¿se le pasó? Vea que se perdió un buen partido el Atlético. Jugó muy bien. No, pero es que yo detesto al Atlético. Pero Mire, perdón, ¿y el gol fueron 90 por casualidad? No. Ellos siempre meten gol faltando un minuto. Sí, digamos, eso tiene la pero eso habla muy bien de un equipo, porque son tipos que están concentrados siempre. Van a ser unos arepos. No, es gente que está concentrada hasta el último segundo del partido. Es arepos. Es arepas. Arepos. Y así areperos. Le da vuelta un poquito al mal es que tramo de liga que han tenido. Pero es que no es argentino que no sea arepo, hermano. No, ¿cómo van a ser arepos dos tipos que han ganado dos copas del mundo? ¿Qué arepa va a haber? Perdón. Sobre todo dos copas, lo dice como si fuera lo más grande. ¿Cuántas ya tenemos nosotros? Es que nosotros no somos futbolistas. No tenemos una copa de plástico. Pero es que no la vamos a tener nunca, Nico. Por eso. Desde el mundo, tal vez pues estamos a puertas de no clasificar. Bueno, imagínese. ¿Cómo quiere la copa? Calcule. No. En lo que estamos. La final de Alemania 2006 la ganó Italia a último minuto por arepos. La final Alemania de... No, fue por penales. Vámonos. Quedan Italia y Francia por penales. ¿Qué tienes de novedad tú, María Juliana? Bueno, pues la noticia que difundió hoy Fox News de la muerte de Pierre Zarwezky, uno de sus camarógrafos en Ucrania. Sí, el tipo iba con el presentador, ¿no? Sí, con Benjamin Hall. Y lo agarraron a bala. ¿Cómo le parece? Genial. Bueno. No, pero ¿cómo así? Sí, tremendo. Es que no tienen que ir a esos sitios tan lejos. Estuvo en Irak, en Afganistán, en Siria, mejor dicho, era camarógrafo de guerra. Y bueno, en pero esta, murió en su falló. Ley. Murió en su ley. Claro, haciendo lo que. Pues suyo. Sí, haciendo lo que. Ya son varios, ¿no? Los reporteros de guerra que han caído en la guerra. Sí. Varios. Varios. ¿Un colombiano quedó herido? Sí, un colombiano. Un colombiano está herido. Hay toque de queda de 36 horas que comenzó ya. En, como dicen pues, los comentaristas deportivos y Santiago Ángel, Kiev, pero largo, bueno, Kiev. Kiev. Él dice como Kiev. En Kiev hay un toque de queda sí. De 36 horas porque parece que estos rusos están muy fuertes. No, pero es que yo creo que ni cual toque de queda uno ni en la casa está seguro. No, en realidad. Pues. No, pero pues... Tienen que tomar unos muros primero, pero sí, es igual, se le cae el techo encima. Sí. ¿Y qué hace uno? Estoy leyendo un librito muy interesante. Ajá. De Hitler Stalin se llama. Y es precisamente. Ah, no me diga. Los parecidos de ambos. Y estoy en la etapa de cómo Hitler, después de haber firmado un pacto de no agresión entre ellos, decidió y dijo: no, Rusia es lo mío, yo quiero el petróleo ruso, yo quiero ir a Bakú. Voy por todo. Y ya invadieron 20 de junio de 1941. Sí. Voy ahí. Ahí va. Pero recuerden que Hitler, dos errores cometieron ellos. El primero, Stalin pensar que nunca lo iban a atacar porque sí. ¿Cómo van a atacar esta vaina tan grande? Y Hitler pensar que entraba y los volvía añicos en dos días. Sí. Y la historia es que perdió la guerra Hitler. Y sin tener en cuenta las condiciones climáticas. No, pero es que es todo. Es que usted mira todo, todo, todo y ahí voy. Página 164. Oiga, buen libro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es muy denso. Eso sí, yo hace mucho no leí. Sí, es difícil lectura, ¿o qué? Hermanito, no. Hermanito, no. De hecho, va a hacer halago de sus premios hoy en frente del público. De mis premios. Ah, bueno. Pues por tanto, arepaso. Lo que pasa es que este mes y todos creen que usted va a perder y yo les dije que ustedes en dos días se nivela. Sí, eso es. Eso para mí es simplemente sacudirme el polvo de la solapa y levantarme. Ay, Dios. Ay, bueno, no. Tampoco. ¿Cuánta confianza? Una leve tos y ya, listo. Sigo caminando hacia adelante. Corre el mercado. ¿Cómo? El mercado de cigarrillos. Ah, yo sí, uy. Un poco polémico es todo. Es que yo también me voy a ir, por eso me callé. Bueno, ¿y tú, Mónica, qué tienes? Bueno, pues se revelaron por fin los artistas que van a actuar en la entrega número 64 de los Grammy. Recordemos que la habían aplazado y se va a celebrar el próximo domingo 3 de abril. Los artistas que van a actuar en los Grammy van a ser los Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X, con Jack Harlow y Olivia Rodrigo. Ellos van a subir al escenario, van a estar en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas y va a ser presentado por Trevor Noah. Esto es lo que hoy confirma la Academia. Vamos a ver qué sucede. O sea, esto es una vaina que no tiene que ver con nosotros, ¿no? No, pero nada. Pues yo creo que está lejana. No, yo creo que esto ya se acabó. El mundo musical. Lejana no está. Ah, no, pero. Esta es Ida, que es otra vaina. El mundo musical se acabó en el año 97. Digamos que ahí nos interesa Billie Eilish. Pero así como para. Sí, pues como, no, no es que no, no es que no con es que mucha curiosidad, fans. No. Te digo, yo no le dedico una trasnochada. Mira, bueno, sí, yo, o sea, yo tampoco. BTS no, y Olivia Rodrigo, bueno, que la hemos oído. Billie Eilish es, ¿no? Que canta sin ganas, ¿cierto? Sí. Entonces, ella no le dedicaría una trasnochada a mi vida. Yo no tengo por qué dedicarse. Y recordemos cómo se llama el último disco, Más Feliz Que Nunca, Happier Than Ever. Y usted ha visto la portada. ¿Sabes? ¿A dónde? O sea, Más Triste Que Nunca tendría que llamarse. O sea, qué señora, para qué melancolía tan espantosa. Igual los que nos gusta la música y los claro. que siempre hemos seguido los premios, ahí estaremos el 3 de abril. Eso sí. Viendo claro. a ver qué sucede. BTS, quién sabe cómo salgan. A mí me parece muy chistoso verlos en vivo porque parecen robots. ¿Por qué? Porque son sincronizados perfecto. Sí. Y como son iguales sí. físicamente, es como que uno no sabe quién, es rarísimo. Yo no sabría identificar. Porque o sea, no. es, digamos, para gente más de vieja guardia como yo, es como hablar de, no sé, de pronto no es que desconozco, pero puedo hacer una comparación algo profana. A ver. Como Kraftwerk, que eran tipos que en sus presentaciones eran... Obviamente los alemanes. Padres de la música electrónica. Un poco mejores musicalmente Kraftwerk, diría yo. Sí, solo que Kraftwerk hacían un show, digamos, como más Daft Punk, más computarizado. Estos bailan. Okay. No, yo les quiero, ustedes me cuentan. Digo por la sincronía, pues. A mí ya no me importa perderme los Grammys. No me pasa nada. ¿Desde hace cuánto? Uy, hermano. Uy, es que... Había una época en que uno veía eso ya era por los shows, pero porque los premios ya estaban un poco... desvirtuados. Sí, pero ya ni los shows llaman tanto la atención. Yo le perdí el afecto a esa vaina hace mucho, pero no, hay que verlos. Sí. Pues toca verlos, es importante hacerlo. ¿Cuándo es? 3 de abril. 3 de abril. Ah, eso es el domingo de la otra, de la... Hace dos semanas. Sí, dos semanas. Los Oscars son el 27 de marzo y 8 días después van los Grammy. A eso sí me gusta verlos porque eso es mi pasión y porque pues veo todo, pero yo no oigo nada de eso que tú dices. No, yo no oigo nada de eso. Sí, es que está bien juvenil, digamos. Ni siquiera millennial, ojo. Claro. Esto ya se pasa centennial, ¿no? No está en nuestra generación. Después de millennial es centennial, ¿no es otra? Centennial, sí. Sí, sí. ¿Centennial es de 9 años? No, más son... o menos, básicamente, sí. Los que nacieron después de los 2000. Completamente de lo que hablan. No lo conozco. Esos lenguajes de la gente joven, no los conozco. Nosotros somos millennials, super millennials, de hecho. ¿Quiénes? ¿Yo? Después del 96. Baby boomer. Centennials después del 96. Yo soy baby boomer. Imagínese. Sí, tú sí eres baby boomer. ¿Y ustedes? ¿Y tú también, Nico? Yo, poco de respeto a mi ser antaño, un poco de respeto también. Y terminan en los 60. A ver, dime qué año naciste y te diré 76. No, eso que va a ser baby boomer. No, eso es un intermedio ahí raro entre... Generación X. Generación X. Sí. Ah, o sea, ¿es porque trabajo en la X? No. El humor... Bueno, y ayer Santiago se echó 3 veces. No me diga, ¿y cómo le fue? Sí, muy Uy, bien. Estaba muy contento porque dijo que sin usted es otro programa. Bueno, pensamos lo mismo. Yo ayer no lo oí, estuve muy contento. No, mentira. mentira, sí, jodiendo. Pero tampoco. No, jodiendo. Bueno, el resto nada, que ayer hubo un debate presidencial de 4 horas. ¿Quién ve eso? Yo no puedo. Estuvo largo. Sí, y vi. Candente. Es que no tuve oportunidad, lo vi como los highlights del debate. Tuvo 390 mil televidentes. Sí. Ahí fue que Benedetti como que empezó a echarle cosas groseras a Betancourt, Federico. Ingrid Betancourt, también ¿quiénes no? estaban? No, lo que pasa es que Fico le dijo algo a Gustavo Petro y habló de Benedetti en el debate, claro, y después Benedetti le reclamó. Grosería, mal, o sea... Oye, esas máscaras tuyas son como para una mujer sensual porque tienen diseño. Claro. ¿Cuál diseño? Con esa cosa que tiene eso. Tiene la curvita. Eso no sirve para nada porque se te sale en la nariz, hombre. Tan difícil. Es mejor que no ponérselo. Mira. No, pero ahorita mira. Te vi, tenía la vaina en los dientes. Porque me ahogo. En los dientes. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, voy a comenzar hoy con un estreno por un dúo alemán que es Milky Chance. Esto se llama Synchronize. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Bueno, los rusos tienen que ver con Ucrania y con Moscú. Hoy, como estábamos hablando, hay estado de toque de queda en Kiev. 36 horas porque están atacando con aviones. O sea, están disparando desde aviones bombas. Bueno. En esa ciudad no queda nada. Y lo más grave de los rusos es que se propusieron a que Ucrania no entrara en la OTAN y ya le avisaron a Ucrania que no va en la OTAN. Sí, de hecho Zelensky ya dijo, no la va. Verdad, creo que ya no vamos. Sí, Zelensky dijo. Ya está confirmado que no van. Sí. O sea, es más importante para la OTAN Colombia, que es aliado de la OTAN, que Ucrania. Yo digo eso. Y bueno, yo creo que debemos un poco de tranquilidad, un parte de tranquilidad. ¿A quién? No, a todos. No sé si Colombia es tan importante. No entiendo. Yo pienso que no sé para qué sirve ser aliado. Pues es como ser alcalde de la ciudad de la ciudad de hierro. Es que nosotros qué tenemos que ver con la organización. Nada que ver con eso. Del Tratado Atlántico Norte. No tengo nada que ver. Nada. Pero fue un logro. Bueno. Una copa de plástico, como dice ahorita. Estás hablando del presidente de Colombia, ¿no? Y le quedan 2 meses. Tenga cuidado. Más de 2 meses. Sí. 4 meses. 4 meses sí. Y unos días de marzo. Es que le he dicho a Karen y no me para bolas. Karen, quedan 12 días de pauta. Ay, oye, quedan 12 días. ¿Y cómo va ese conteo? No, yo le digo, quedan 12 días. Esa campaña. Sí, ese porcentaje. ¿Y qué dice? Ay, sí, eso es harto. Le dije, pues es más de la mitad de un mes. Pues claro, sí. Quedan 12 días. Me mira y empieza a llorar por un ojo. ¿Usted qué le dice? No, que el marido, Karen es nuestra gerente comercial, que el marido tiene un cálculo. Y que se retuerce los dolores. Ah, pensé que un cálculo que en 12 días ya estaba todo listo. No, hermanito. En 12 días volvemos a empezar de cero. Pensé que tengo un cálculo, en 10 días ya queda todo listo. Pensé yo. Bueno. Entonces, la noticia es que el presidente Biden va a Bruselas a una reunión de la OTAN por la invasión de Rusia a Ucrania, que ya Rusia ya se los pasó por la faja a todos, ¿no? Sí, a ellos no les importa nada, la verdad. Zelensky explica que ya no, que ellos han luchado y todo, pero que ya como que le dijeron que se vaya olvidando. Hermanito, olvídate de esa vaina. Claro, cómprate chao. Una reclinomatic y aplástate a esperar. Claro. Esta reclinomatic va para el presidente Zelensky, que él hizo una lucha para eso y para la Unión Europea, ¿no? Y no lo consiguió. Pero es que tampoco. No era tan fácil. En los originales, que mandaran la reclinomatic. Aviones tampoco. No era fácil. Meterse con los rusos. Eso es lío. Cómprate una y aplástate. Y aplástate a esperar. Zelensky, aplástate a esperar. Lo otro importante, Nico, para hablar hoy es. ¿Qué? Que ya Biden está amenazando a China, que cuidado. Que no haga lo mismo que hizo con Rusia, hermano. No toriemos, hermano, a la gente. Dejemos a su gente quieta. Dejen a todo el mundo tranquilo. Exacto. No se metan en bochinches. Estados Unidos va a donar 10 mil millones de dólares a Ucrania. 13.600. Suficiente ya. Eso ya es es un país muy fuerte. USA es bien. Sí, esos manos tienen billete, pues. Pero mejor, pues, ahí. ¿Para qué se meten en esas chichoneras? ¿A qué? Tranquilos. Claro, Biden debía estar fresco. ¿Para qué se meten esos rollos? Los rusos. Ayer hablé de y la rusa. ¿Ah, sí? La hijastra de Lavrov. Mira la divinidad. Linda. No, es que son unas mujeres muy y lindas. Y la mamá es la amante de Lavrov. ¿De verdad? ¿Punto nieve? Pero la hija. O sea, Es que se compró un apartamento en Kensington de 7 millones de dólares. Wow. Bueno, muy de modesto. Contado. Pero es que se lo van a quitar este weekend porque ya hace ¿ya? parte de las... ya se le fue esa comprita. Por Dios. No, qué vale. ¿Quién tiene rusos? Yo tengo rusos. Los rusos. Hablemos de 211 personas. ¿Qué pasó? Que están absolutamente olvidadas y a merced de lo que pase. ¿Qué dijo el Organismo Internacional para la Energía Atómica? Oiga, estamos preocupados. Entonces les preguntan, ¿por qué? Pues es que hay 211 trabajadores en Chernobyl, en la central atómica Chernobyl, que no han podido ser sustituidos ni rotar. No, están los tipos allá desde que comenzó la guerra. No se han podido mover, no se han podido trasladar a otros lados, no han podido ver relevos de gente. Dice, las últimas 3 semanas esas personas están viviendo ahí. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Que obviamente habiendo personal que está trabajando todos los días, pues tiene que haber una posibilidad, primero, de que cumplan su trabajo de seguridad, digamos, al 100%, y que también puedan tomar decisiones sin presiones de otros lados, que es el miedo que tiene, por supuesto, el mundo, porque a partir de esta declaración, y bueno, Ucrania, ya más o menos ha dejado ver que el que está manejando la vuelta en Chernobyl es Rusia. Uh-huh. Entonces, por eso, esta Organización de Energía Atómica dice, ay, hermano, necesitamos que Rusia y Ucrania se pongan tranquilos para ver qué hacemos con estas 211 trabajadores. Claro. Esto no lo puede dominar Rusia. Uh-huh. Tenemos que pensar en esa gente. Pero bueno, ahí están más o menos abandonados en la central nuclear, yo creo, más famosa del mundo, y que en el año 86 produjo el mayor desastre nuclear de la historia, del cual todavía se llegan viendo consecuencias. Pero no ha pasado nada. Pues Ucrania ya dijo, no, esa vuelta la está manejando Rusia, imagínese. O sea, ya aceptaron los ucranianos que no tienen control sobre Chernobyl. Y eso es un rollo. Sí, un rollo. Ni con la otra. ¿Qué? La que casi incendian. Ay, sí, después le digo. A la que iba, sí. Sí, sí, que sí. Que sí, como sí. Al tercer día de guerra, claro. Estaba como en peligro de explosión. Pero ya arreglaron lo de la luz de Chernobyl porque estaba sin luz. Estaba sin luz. Y eso como que se calienta y explota y se mueren otra vez. ¿Vale? Exacto. Están como preocupaditos. Pero por esa lo que planta está pasando estaba allá. Sin funcionamiento. Sí, sí, pero digamos que los niveles de radiación por ahora son normales. Esa es la última noticia. Que es lo que importa, de alguna manera, aunque no sabemos esos datos. Los rusos, ¿cómo provengan? Es verdad. Claro. Pues unos rusos, y es que muchos turistas rusos han quedado varados en Tailandia, pues con muchas complicaciones para regresar al país, a su país, después obviamente de que el 24 de febrero empezara la invasión rusa a Ucrania y muchas aerolíneas cancelaran sus vuelos. Hay 3.100 rusos bloqueados en Phuket, en Samui hay 2.000 y también hay turistas rusos en Krabi, en Phang Nang y en Bangkok. Y es que después de que el país, de que Tailandia flexibilizó las restricciones vinculadas al COVID-19, muchos de los turistas que llegaron a sus playas eran rusos. Rusos. Y ahí están lindos. Tailandia no tiene prohibido los vuelos rusos, pero ellos cancelaron por las restricciones en el espacio aéreo. Claro. Muchos vuelos y ahora ellos van a tener que tratar de regresar a su país, a Rusia, dando la vuelta por el Oriente Medio, mejor dicho, haciendo muchas conexiones. No, un rollazo. Los rusos. Bueno, volvemos con el tema del día, Nicolás. Sí. ¿Recuerdas el peor drama que alguna vez le armaste a tus padres? Leamos. Bueno. Es que lo mío es lento. Dice Ricardo Soto, a los 11 mi mamá me encontró un paquete de cigarrillos. Ajá. Grité, juré, lloré diciéndole que no eran míos, pero no me creyó y me hizo fumar hasta que me puse verde y vomité. Bueno, eso es una buena manera de contrarrestar el vicio. 5-4. Recuerdo cuando mi padre, que en paz descanse, me botó sin piedad un LP que ahorré con mucho esfuerzo de mi amor platónico, Carolina Sabino. ¡No, hombre! Apenas vio a Jorge Eduardo. Claro. Él tiene un alias. Se lo digo. ¿Quién? Carolina Sabino. El casero. Sí. Jorge Eduardo. Ah, se puso como un tote, lo botó a la basura y dijo que no va a ser como ese greñudo. Le hizo severo show, pero no entiendo por qué. Porque ellos compartieron un grupo. que se llamaba Luna Verde. Luna Verde, ¿cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar? ¡Ay, qué calor! Sí. Su mayor éxito. ¿De verdad? Claro. Tengo ni idea de esa canción. ¿Qué más decía nada más? Vamos a poner 5-4. Muy bueno. Me regalaron un libro y la montada de mi padre. Entramos en conflicto al punto de irnos de comisaría de familia y todo por el libro de Fernando Vallejo, La puta de Babilonia. La generación X comprende los nacidos entre el 62 y el 82. Bien, ahí hago parte yo de ese lugar. Llevaba a la escuela una maleta color amarillo boleta. Ninguna cremallera le servía. Todo mi primaria pedí la maleta ABC, la cual nunca llegó. Siempre le hice ese drama a mi vieja, pero los ingresos nunca dieron para tanto lujo. Ayer estuve el programa muy tranquilo. Nicolás está muy cansado. Merece un buen descanso en las playas de Odessa. Samira. 5-8. 17 años me mandan a pagar los servicios. Me fui a un casino y me gasté todo. No, pero usted, señor. Inventé que me han dado escopolamina, no. Pero poquita. Mi abuela fue por mí. Creo que nunca me creyó la historia. Es que me dieron escopolamina, pero poquita. Pero poquita. Señor, es un duro. Eso está muy bueno. Recuerdo que a mi perro se lo llevó la perrera y los bellacos de mis papás no pensaban ir por Bobby, mi perro, pues formé el drama, un drama más poderoso que los que hace Neymar. Estaba en sexo y me han dicho que me tiraba el año. Yo sabía hace 3 meses, llevaba planeando qué hacer. Mis papás no eran burdos, pero sabía que la levanté iba a estar de 10. Salí del colegio, me emborraché y les dije por teléfono desde Giraldo que me perdonara. 5-8. Listo, vamos, Emilio, por favor, con un poco de música. Bueno, pues imagínense que la semana pasada salió un concierto inédito de un gran músico brasilero que es Javan, y fue su presentación en el Festival de Jazz de Montreux, que es, yo creo que, el más importante del mundo. Y él en esa época, año 97, estaba promocionando un disco maravilloso que se llamó Malasia. Y bueno, salió todo el concierto completo finalmente de forma oficial. Esta canción viene de ahí. Este fue uno de los primeros éxitos del original del 76, tal vez. Esto se llama Fatu Consumado. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, siguiendo con la onda de Mónica, pues me voy a los nominados. No, perdón, a los presentadores del premio Oscar. Y tampoco me dan ganas de verlo. No, ¿por ¿quiénes qué? Son, perdón? Lady Gaga, que no fue nominada a mejor actriz porque no se lo merecía. A Lady Gaga presentando. Por su papel en House of Gucci, sí. Estará en el escenario de la academia. Okay. Como presentadora. Sí. También estarán, ¿saben quién? Anthony Hopkins. No me diga. Que no estuvo en el show del año pasado y él se ganó el Oscar. Y se lo quitó a este muchacho que se murió, como allá dan premios de esos honorarios cada rato. ¿Cuántos años a tiene Chadwick Boseman, ¿recuerda? Ah, sí, señor. Oye, ¿cuántos años tiene Anthony Hopkins ya a esta altura? ¿Por ahí 84? No lo sé. Más de 75, mínimo. Yo creo, ¿no? Debe sin ser problema. Más grande. Tiene 84. Ah. Cumple el 31 de diciembre. Sí. Este fue nuestro signo. Este fue un simulacro de arepaso. Ay, bueno. No, Nico. No, vale, Nico. Lo no inventes. Bueno, y estarán también Jamie Lee Curtis, que hizo. Gran actriz Halloween. La última Halloween. Y el cantante de pop Shawn Mendes, o sea, es que uno... Ah, pero ahí sí que es que hacemos. Tienen que incluir muchas generaciones, ¿no? ¿Cómo mezclamos eso? Entonces, ¿quiénes van a estar? Mezclas perfectas. Jamie Lee Curtis, Shawn Mendes, Sean Diddy Combs. Sí, que era Pop Daddy, ¿no? Harrelson, sí. Samuel L. Jackson, sí. Tyler Perry, Tracy Ellis Rose, Hale Bailey, la estrella de la nueva película de La Sirenita en imagen real. ¿Cómo? Sí. Presentadores bueno, de la número 94, los productores Will Packer y Shyla Cohen confirmaron. Gaga con Hopkins, con Daniel Kaluuya, con Mila Kunis, es que con Lupita Nyong'o, ¿qué le ven a Lupita Nyong'o? Ya. Bueno. Con Naomi Scott, Wesley Snipes, John Travolta, Lily James, John Leguizamo, Simi Liu, Rami Malek, Uma Thurman, Kevin Costner. la nueva Batichica, Zoe Kravitz, Rosy Perez, Chris, el expresentador Chris Rock, sí. La ganadora del Oscar por Minari, Yu Hu Jun y Rude Carter, Black Panther, la primera persona morena que ganó un Oscar por diseño de vestuario, pues también serán presentadores de la Academia. Bastantes, ¿no? Un montón. Artistas que negraron en las nominaciones: Ben Affleck, Jennifer Hudson, Lady Gaga. Oye, Jennifer Hudson le pegaron una buena sí. parada. Y decíamos, ¿papel fue el que hizo ella? Aretha Franklin en Respect. Bien parada. Y Leonardo DiCaprio hizo, sí, Don't Look Up. Sí. Ah, sí, claro, claro, claro. Sí, el no, buen papel. Gran papel, a mí me gusta bueno. mucho. Sí, sí. No, y lo que pasa es que, bueno, la película Respect, no, de Jennifer Hudson, no llegó a Colombia, pero tuve la oportunidad de verla y es gran actuación la que hace como Aretha Franklin. Mira. Óigame, pero lo que sí me gusta del show es que va a ser temprano aquí, porque si es a las 8 de la noche en Nueva York. Y ya la hora cambió en Estados Unidos, ¿no? Es a las 7 aquí, entonces. Ahora es una hora, ¿no? Sí. Aquí será a las 7, o sea, buenísimo. Perfecto, buena hora. Rico a la... ¿A qué hora? ¿Pero eso qué día es? El domingo. Domingo. 3 de abril. No. Ese nos podemos reunir. El 27 de marzo. 27 de marzo. No, pero sí, de una. En dos semanas. No, yo aquí domingo no. Los que hay fecha del fútbol colombiano. No, no, tú sabes que eso siempre ha sido tradición con nosotros. Ahí así que de una vez. Últimamente no la veo. Era Jaguares. Ahí estaría Pecos. Lo vemos por TNT. Bueno, ¿qué le pasa? TNT en español. Tiene varios idiomas. TNT, reacción. Ay, va a estar una amiga mía. ¿Quién? Es de pre-show, Anaís Castro. ¿Quién es? ¿Anaís qué? No la conozco. Castro, no, no una, la amiga, conozco. Una amiga mía que es venezolana y vive en Argentina. Y es sí. presentadora. Era presentadora conmigo en HTV y ahora va a estar en TNT pues. En el pre-show de los Oscar. Ah, bien. Para TNT Latinoamérica. Qué linda, ¿es atractiva? Es hermosa. ¡Buah! Para ti todas son hermosas. Más no, que tú, María Juliana. Preciosa. Son divinas. Divinas. Es más, divina. Divina. Divina. Divinas. Entonces, muy bella. Pues, Emilio, veamos esa vaina, hermano. Eso es importante. Sí, toca. Y por ejemplo, ver al Envigado y a Jaguares no les... ¡No! ¡No, hermano! Pues digo yo. Hermanito, hermanito, a ver. Hermanito, hermanito. Y hay dos grandes, hay dos grandes películas extranjeras. A ver. Que creo que una la tienen que ver ustedes, que se llama La peor persona del mundo, ¿no? Ay, usted algo sí nos contó la película, sí. La vi. De la mujer. Qué magnífica. De la crisis de los 30. Sí. Y realmente es que la crítica es espectacular. Este tipo dice, mire, yo esas películas que tienen epílogo y prólogo y 12 capítulos, de entrada sé que es un bodrio. Sí. Pero la historia es, y la niña es linda y es bien, bien juguetona con su cuerpo. Bueno. Es una mujer que no se halla. Claro. De ustedes. No se halla. Necesita sí, hallarse. Nos pasa pero, con mucha se explora constantemente. Pero ella no se halla. Ella no se está en búsqueda. Sí, está exacto, en búsqueda permanente toda la película. Y se acaba así. La película y sigue. Sigue en búsqueda. No me hallo. Es que yo estoy así. No me hallo. ¿Cómo? María Juliana, ¿qué es lo que acabas de decir? ¿Estás en búsqueda? Y se llama La peor persona del mundo, pero ella en esa película está como... Polémico. Pero no. No ¿cómo? Esa es una favorita. Y la otra importante polémico. Es la de Drive My Car de Japón. Que esa, pues yo pongo la mano sobre el fuego que se gana el Oscar. ¿En serio? Uy, es que es una belleza. Lo que pasa es que es, dura 3 horas. Te digo que era larguita, ¿no? Pues es un man montando la obra que les dije. Sí. ¿Se llega aquí o no? Drive My Car se ganó el BAFTA Mejor Película Extranjera del fin de semana. Bueno, eso es bastante bien, ¿no? No, y está nominada al Oscar con Mejor Director, Mejor Película, mejor Película Gringa, Mejor Película Extranjera. ¿Serio? Y Mejor Guión. ¿En las dos? No, oye, yo no sabía, ¿eso se puede? Pues bueno, evidentemente sí. Le recuerdo una. Por favor. Parásito. Parásito. Pero esa estuvo nominada como Mejor Película y como director, Mejor Película Extranjera. Sí. ¿En las dos? Sí. Sí. ¿Ganó el director? Sí, claro. ¿Ganó el guión? Kim... ganó la película. Estaba ahí detrás. La película extranjera. Perdón, El Artista no ganó Mejor Película y estuvo también nominada a Mejor Película. Ah, no, pero extranjera. No, porque es muda. ¿Ahí? ¡Ojo! ¡Es muda! Me parece que cae el muro de Berlín frente a mis ojos. ¡Cae el muro de Berlín! ¡Cae el muro de Berlín frente a mis ojos! ¡Corrijan a Emilio! ¡Es muda! Sí. Es la película muda, no tiene idiomas. El muro de Berlín es. Cae frente a mis ojos. Cae está buscando. Me la quiere devolver. No, se va a dejar. Me la quiere devolver. Vamos a ver si el mito se reconstruye. No, pero por ahora no. Es una torre de Estralandia que cae por aquí. Yo recuerdo que era muda. ¿Sí? Era muda. Bueno, sí, no. Y mejor película extranjera, evidentemente, no estuvo nominada. ¡Ah! Cayó esas fichas de Estralandia, pero caen poco a poco. Pero si cayó Nicolás Samper ayer. Bueno. Pero es lo mismo que a mí me pasó. Eso, es que fallar. A todos. Todo nos pasa. Pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Yo tanto Oscar, tanto show y tanta vaina. Y yo traduciendo con mi papá, y fue cuando ganó este tipo, Jamie Foxx, ganó el Oscar a mejor actor. Oscar. Bueno, pero espérate, voy a echar el cuento. Fue mi primer actor. Sí. Fue el primer actor, perdón, se ganó el Oscar a mejor actor. Sí. Y al otro día me llamaron, el señor Vargas, que escribía En Cambio. Sí. La secretaria, óigame, ¿alguna pregunta me hicieron? No sé qué cosa, no sé qué, me das tal cosa. Entonces era un confidencial. Sí. Pues en la película que él hizo el papel de Ray. Sí, de Ray Charles. Ray Charles, en la transmisión dije, ojalá Ray Charles pudiera ver a un compañero moreno ganando el Oscar. Ver Ray Charles era ciego. ¡Ay, Dios! Pero muy mala leche es también pegarse de eso para sí, porque yo lo hubiera hecho. Ver, escuchar, yo estoy segura. Yo lo hubiera hecho. Estoy segura. ¿Tú qué les dijiste? De hecho, no quiso decir ver en sentido figurado. Ray Charles ver este momento verde. Donde un moreno se gana el Oscar. Y al tipo al otro día. No, pero se la voltearon. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a Sánchez ese man era ciego? Pues sí. El tipo se frotó las manos. Quiso decir saber de. A ver qué. Muy rebuscado. Pero estuvo hermoso. ¿Cuál es ese Vargas? El que escribió El Tiempo. ¿Cuál Vargas? ¿Cuál será? Arturo Vargas. ¿Cuál? ¿Cuál? No, estoy pensando. Hombre, el columnista del domingo que escribió. Mauricio Vargas. Mauricio Vargas. Trabajando y yo no sé qué. Sí, en cambio. Llamaron a preguntar a la oficina de Jaime Sánchez. Y yo, no, me van a dar un cobazo. No. Lo encendieron. No nos dimos cuenta. Uno sí, Emilio me dijo, oye, acuérdate que es man y ciego. Y yo, ay, carajo. Uno aclarar eso, qué pena. No, yo no te aclaré eso, pero yo sí me acuerdo de esa semana. Ay, sí me acuerdo. El de otro día, como el jueves, ¡pin! Claro, quedó usted el candado. ¿El candado? ¡Pin! Usted no tiene el candado, Orlando. Pero pongan el candado. ¿El candado, hermano? ¡Pin! Es un gran cuento. Ay, esa no, yo me la sabía. Gran cuento. Uf. Pero es que es bueno aceptarlo. Ah, no, pues sí. Es que quién no se equivoca. Pero sí fue una absoluta estupidez, o sea. Les voy a decir otra. Yo duré 10 años convencido de que James Brown estaba muerto. Y me enteré el día que murió. Ese es el candado. Es el candado. Cuando veamos el candado, no lo hay que hacerlo sonar tres veces. El candado, Cristian. Ahí está. ¿Sabes lo que están haciendo las niñas? ¿Qué? Antes del aripazo empiezan a buscar vainas. Ay. Pero ¿y qué si no saben qué van a preguntar? No, pero además perdemos el tiempo porque los aripazos de Jaime son como una cosa súper desconocida por allá, que en ningún lugar se encuentra. ¿Qué buscan si no han preguntado? No, nada más, es que no hay forma de buscar. No, lo más grave no es eso. Es que apenas pregunto y es que empiezan a buscar. Y yo, ¿qué están buscando? Tu nombre para no equivocarnos, ¿cómo así? No es para equivocarnos, sino tu nombre para poderte responder a tiempo. Bueno, vamos a buscar arepasos. Muestra a ver que yo tengo alguno. Hermanito. Comencemos con uno nuclear. Eso, muy bien. ¿Cómo se llama? Ese no es el arepaso. ¿Recuerdan el nombre de la bomba que... El modelo de bomba que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki? Se llamaba el Fat Man. Ah, sí. Que es gordiflona. En Estados Unidos, pues esto se estima que pues, hay muchas cosas de esas. Y la competencia de la superbomba, que ahora es de hidrógeno, ¿no? Mm. O sea, es un poquito más bombona. O sea, tiene una potencia creo que 100 veces mayor que la de Hiroshima. Si la lanzaran, pues. Mm. Pero la pregunta es, la bomba de los rusos se llama la Tsar, en homenaje a los zares. Claro. T-S-A-R, ¿no? Un Tsar. Tsar. Bomba Tsar versus Fat Man. ¿Cuántas bombas Tsar tienen los rusos y cuántas bombas Fat tienen los gringos? Atómicas. Dos números. La primera que me pongan son los rusos. La segunda los gringos. No tienen que poner nada más. Ah, ok, listo. Dos números. 20 segundos. Están saliendo unas cosas como negras de la boca. Yo no comí cosas negras. Oh, pero ¿qué pasa? Música otra vez. Mire, se está sacando un nacido. Un de pus. ¿Sí? ¿Un nacido? Me picó un zancudo. Es un nacido, sí. ¿Sabes qué? Hasta con la uña de la cruz. ¿Qué me estás haciendo? O con limón. Esa es bendita. Pero tienes que sacarte un poquito de sanguasa y luego... ¿What? ¿Qué? Orlando, 6200. Los rusos, 3500. Los gringos. No, no, por favor, no leas lo mío, por favor. Yo tampoco. No leas lo mío, te lo pido. No, pero todos, o sea, es que no es normal. No, pues es que una bomba es algo como muy... O sea, Nicolás Samper, SAR 13, FAT 13. Ah, bueno, Nico, estamos bien. Ah, bueno. Uy. María Juliana, 30 y 50. No. Y bueno, usted siempre... Pero usted está en las sombras. Sí, pero está de último. Mónica Martínez, 6 y 8 menos 1 para Mónica. Muy poquitas, pero ¿es que eran bombas muy... o eran ojivas? Eso no es muy peligroso. ¿Eran ojivas? Más de eso es como que les va a pasar. Van a destruir todo. Correccionar. No puede ser. Pues hermano, yo sí le pienso dar un punto a Orlando. Acertó una. ¡Wow! ¡Tantísimas! ¡Wow! 6200 y 3500. ¿Qué? ¿Quién tiene más? ¿Los gringos? Rusia, 6257. No. Los rusos, 5500. No. Esos manes pueden acabar con el mundo ya. No, los hombres de la gana. Con una. Con una. Con una, por eso yo solo pensé. Yo por eso también dije, pues. 13. ¡Ojo! Dejo claridad en algo importante, ¿no? Para acabar la nota y para que vean el problema en que estamos. Sí, estamos en un problema, claro. En Estados Unidos se estima que hay 20.000 núcleos de plutonio. Uy. Y 4.000 componentes secundarios de uranio y deuteruro de litio almacenados a partir de ojivas desmanteladas. Los rusos, ¿qué información les tengo? No, pero con eso le digo, pero sé que entre ellos dos... Las ojivas, que son los... Es que esto no... Eso era mi pregunta. ¿Son ojivas? No, estos son unas bombas. No, estos son las gordas. Las que tiran desde un avión así, caen así, abren unas compuertas. Sí, el Enola Gay cuando la botó y tal, todo eso. Esa era la Fat Man. Claro. Que es un... O sea, hay 5.000. ¿Qué tamaño es? ¿Qué tamaño es de esas? Es una bombona, mira. Un bombonzazo así. Una bombona de esas grandes. Un calambón. Acuérdate que es la descomposición de la materia y eso es un problema. Claro. O sea, es la explosión nuclear, es eso, o sea... O sea, si uno pudiera coger un esfero y sacarle los átomos, volaría todo claro. Colombia. Es muy difícil. Eso se llama la fisión nuclear. Ahorita me llaman, debe ser tan bruta. Bueno, tranquilo. ¿Qué? Porque Ray Charles no es... Bueno, bueno. Las ojivas, entre los dos, tienen como 7.000. Aparte de esto... ¿Y las ojivas son qué? Son los proyectiles nucleares. Las puntas de los cohetes, los proyectiles. Son los que lo lanzan. No. ¿No? No. Okay. La ojiva es... Lo que lleva en la cabeza. Exacto. Ya. Okay. Y esa ojiva es la tiene que... Tiene varias ojivas. No, mi amor. Solamente hay una ojiva. Cada bomba tiene una ojiva. Por cohete usted, hay una ojiva. Cuando sí, dicen, exacto, por cada uno hay una. Presidente, tire los misiles, que él no dice tire el Fat Man, eso es adicional. Claro. Es picha un botón y salen misiles dirigidos a todos unos puntos. Claro. Y le responden del otro lado y se acaba el mundo. Sí. ¿Qué opinas, Emilio? Dramático. Pero, pues... ¿Qué le hacemos? ¿Cómo hacemos para parar eso? No, no hay forma. No, nosotros no nos van a llamar a preguntarnos. Sí, yo creo que no van a tener en cuenta nuestra opinión. Por eso, uno con una sartén atajando. No solo nuestra opinión, la de ningún país de nuestro país. De nadie. Bueno, ¿y cómo se llaman las máquinas que botan la bomba? ¡Lanzamisiles! ¿Cómo quieres que se llamen? No, podrían es que tener tú puedes un nombre disparar así bien misiles exótico. Desde aviones de combate, claro, desde submarinos, okay, desde naves de guerra y desde lanzamisiles. Claro. Okay. Desde portaaviones. Y son misiles grandecitos de aquí para allá, pero la ojiva es la punta. Es la clave, o lo que lleva adentro. Sin ojiva no hay nada, ¿sí? No, hay otros misiles que son los que tiran en Kiev. Que no son nucleares. Sino que caen y explotan. Ajá, claro. No, es que yo no soy experta en guerra. Gracias por la explicación. Sí, pero tienes que entender que... Ya entendí. ¿Cómo se llama donde lanzan un misil? Submarino. Claro. Okay. Pero no, yo pensé que era avión de guerra. Pero yo tengo una pregunta, pero no sé si hacerla. Pero ¿por qué? Porque no. Ya, qué peligro. ¿Cómo hacen para montar esto? Porque eso es pesado. ¿Entre cuántos tienen que montar esto los lanzamisiles? ¿O tienen grúas? ¿O cómo es la cosa? Grúas. Ya volvemos. Bueno, ¿cómo va el arepaso? El arepaso quedó así. Yo tengo menos 12 puntos. Mónica tiene menos 10. Nico tiene menos 6. Y Orly va ganando. Se mueve el tablero con menos 5. Se mueve el tablero. Emilio, vamos con música, por favor. Pero háganle música a Orly. Eso salió en la semana de la semana bien, Orly. Pasada. Vamos con algo de The Weeknd, de su nuevo álbum Don FM. Esto es Take My Breath. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. No, cogemos. Pues a mí me da una jartera sacar del freezer a los Porcaro. Porque los Porcaro, ¿otra vez? Porque los Porcaro en todos los homenajes salían hasta que dijimos ya no más. Hasta que dijimos ya no más, ¿no? ¿Quiénes son los Porcaros? Pues unos señores que dieron una banda que además no hizo nada. Siquiera un bodrio. No. Un permanente bodrio. No, ¿cómo así? Los Porcaro. Sí. Además. Los Porcaro tenía todo el estilo del mundo. Mueren. Vuelven a vivir. Considerado el maestro del groove. No. Pero tienen más vidas que un gato, esos Porcaro. Le digo, uy. Eso sí. En zombies. Pues sí, un día como hoy murió en el 2015 Mike Porcaro, el bajista de Toto. Otra vez. Así que. Otra vez los Porcaro. Vamos a recordarlos con una canción que Nicolás pidió porque sé que le encanta. Esto se llama Rosana. ¡Ay! Canción sota. Alexander Alexandrovich. Alekhine. Ah. No, yo me tiré hasta pronunciarlo bien. Bueno. Les recomiendo ese libro, se llama La Diagonal. Alekhine. Bueno, en un día como hoy, vamos a leer los homenajes. Es que le estaba entregando los libros a Nico de sus puntuaciones. Claro. El único problema es que cuando ustedes ganan no regalo nada. Lo tenemos claro. Sí, obvio. No lo tienen claro. Muy claro. No han ganado. Pero igual lo tenemos claro. No han ganado. No, pero si alguien gana, pero, sí me luzco. Pero está diciendo que no, que si ganáramos no nos daría nada. Como hoy nació David Cronenberg, actor y cineasta. Uy, el mejor director de cine de la historia, La Mosca. 1943. Videodrome. Crash, peliculaza. Seguimos. Habla como si él fuera el rey del cine. René Harlin, director de cine finlandés. Directorazo. Svetlana Medvedeva, la primera dama de Rusia, la esposa de Medvedeva. Sí. En un día como hoy nació Mike Love, músico gringo, Emilio. Sí, Mike Love fue uno de los fundadores de los Beach Boys junto con el combo de los Wilson. Vamos a recordar una canción de la que él fue coautor, Good Vibrations. Metamos todos, Emilio, y ponga a Terence también a todos. Hagámosle un homenaje a la música hoy. Ok, listo. Sí, porque con esa, que Emilio hace cara de ternero degollado. Es lo que le pasó al brother con artista es genial. Yo sé. Es como un collar de kriptonita. Mark McGrath, de las bandas Sugar Ray y The Wonder Girls. No, sí, dejémoslo descansar. No, Mark, sí, chao. Está rico ella. Sabrina Salerno. Uy, ¿cómo? ¿Boys? Dejémoslo descansar. Ese video. Video de Boys. Eva Longoria. La adolescencia. De las amas de casa desesperada. Ah, Eva Longoria, sí. La casada con un mexicano, sí. Pon todos, pues. Lo que quieras, porque ¿qué vamos a hacer? Listo. Un día como hoy, perdón, yo le doy paso, compañeros. José Bastón. Ya pasamos dos musicales. Sí. ¿Qué tal este señor Sylvester Stewart? No tuvieron muchos éxitos, ¿no? Sly Stone, líder de una de las bandas más importantes del funk, Sly and the Family Stone. Bandota. Recordemos que ellos estuvieron en Woodstock, por ejemplo. Ah, pensé que han estado aquí en Bogotá y estaba más nervioso. No, tranquilo. Hola, vamos a recordar esto. Atención, en la indigencia terminó, ¿no? Estás Sly leyendo Stone. Otras vainas. Esto se llama Family Affair. Bueno, sigamos que los homenajes están. ¿Cómo se llama el último libro que le regalé, Nicolás? Hitler y Stalin. No, ese no fue el último. La Diagonal. ¿La vida de quién? Alexander Alexandrovich. Alekhine. ¿Alekhine o Alekhine? Alekhine. Bueno, Mike Love, ¿ya lo pusimos? Sí. Sí. Oigan, un día, como dice, ¿sabe quién nació? Falleció Aristóteles Onassis. Ah, no me diga. Ese man fue el que le salvó la vida a, al príncipe Reiniero. Le llevaba chicas. Y a, una vez le trató de llevar a Marilyn Monroe. La vieja le dijo, ¿con quién es que me vas a llevar? A, Toti Onassis. Le dijo, este man es un príncipe ya que está buscando una pareja. Menos yo que voy a ir con ese cretino. Dígale que no voy. Pero Grace Kelly llegó así, ¿no? Sí, claro. Magnate griego. Estuvo casado con María Calas. Uh-huh. Y con Jackie Kennedy, la esposa de John F. Kennedy. Sí, atenti que... Pero era un, una pinta muy brava y muy rico. Pues mucha plata. Su competencia en los navieros era Niarcos. ¿Era el otro? Era el... Niarcos. ¿Niarcos? Onassis y Niarcos. Es que con esos nombres... Sí. ¿Qué tal ese nombre tan divino? Aristóteles Onassis. Sí, no, los... No, Onassis es horrible. Tiene que hacer mucha nada categoría, mucha categoría. Nada que hacer. ¿Cómo se llamaba Niarcos? Búsqueme el nombre de Niarcos. Escribe Niarchos. El nombre era otro estilo. Sé que se decía Niarcos. Stavros. ¿Cómo? Stavros. ¿Stavros? Stavros. Niarchos. Niarcos. Niarcos. Uno ya ahí no tiene que hacer. Qué grandilocuencia. Madre. ¿Y verdad? Emilio, ¿qué otro homenaje tenemos? Pues a ver, un día como hoy, por ejemplo, nace en 1962 un tipo que usted le llega a decir Terence y no le vuelve a dirigir la palabra. Hoy en día se llama Sananda Maitreya. No, ya antes, estoy cansado con el tema de Sanandita Maitreya, ¿no? Sí, digámosle como. Digámosle que no me moleste más con eso. Vamos a recordar, bueno. Ese hombre realmente su éxito más importante fue su primer álbum. Me vamos a recordar una canción de ese disco, Sign Your Name. Es que a mí no me gusta que me hablen de cultura en la mitad de un programa. Bueno, tranquilo, pero no, tranquilo. No, me prefiero el teléfono. No, cálmese. Bueno, y nos queda un homenaje. Un homenaje, sí. Will.i.am nació un día como en el 75, yo creo. Y para mí, yo creo que lo más valioso que él hizo fue revivir la carrera de Sergio Méndez. Okay. Y fue en el disco Timeless, que fue en gran parte producido por él. Así que vamos a recordar una canción de ese trabajo por Sergio Méndez y Will.i.am. Aquí está este clásico de Tom Jobim, Surfboard. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, Mónica, cuéntanos algo. Bueno, les cuento. ¿Ustedes de pronto no se han dado cuenta que el cielo está rojo en varios países europeos? ¿Por el fuego? No, pues ya sé para dónde vas. Sí, son las partículas del Sahara y se espera que para finales de esta semana lleguen a América del Sur. Cielos anaranjados, nubes rojas, lluvias que parecen de barro y un aire que dicen que es peligrosísimo porque pues eso tiene, digamos, mucho polvillo, claro, de arena. Exacto. Y fotografías que circulan en redes sociales, pues se empiezan a denotar que realmente estas partículas empiezan a estar en el ambiente. Obvio que también las fotos pues son impresionantes porque los paisajes se ven muy bellos, los atardeceres se ven perfectos, pero es un fenómeno peligroso para la salud. Entonces, así como lo decías, Nico, el fenómeno se debe a que el polvo del desierto norteafricano del Sahara, que cubre por estos días amplias extensiones en países como España y Francia, y que además se le conoce como Calima. Eso pues, te iba a decir, me llamó mucho la atención el nombre porque no sabía cómo se llamaba eso, se llama Calima. Sí, y suele ocurrir con mucha frecuencia cada año. Así que pues va a afectar, como les contaba, Europa y va hasta el Atlántico tropical. Dicen que hoy en España pues se convierte como el país más contaminado del mundo. Sí. Y se espera que para el final de esta semana pues podamos ver en algunos países de América del Sur estas partículas. ¿Se acuerdan que aquí vino el polvo del Sahara en algún momento? Sí, me acuerdo, el año pasado. Yo creo que hace como 3 años, puede ser. Y es que desprende que ya uno como que tiene, sí, 800 millones de toneladas de polvo al año. Sí, claro. Exacto, me acuerdo mucho del polvo del Sahara cuando llegó y se veía como esa virutica, ajá. Que no parece que se ensucie, que es como el polvo cuando se acumula en algún lugar que uno pasa el dedo y... Sí, como una brumita. Exacto, y queda el dedo ahí marcado, aunque no pareciera evidente. Así es. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe en una sola línea, la narra en este momento CNN, y dice que los prisioneros de guerra y lo están confirmando los soldados rusos, no lo creo, pero eso es CNN. Putin les ha dado orden de matarlos. ¿Qué? Ay, se pudrió. Sí, exacto. Pues cometer crímenes. ¿Qué otro crimen se puede hacer? Dios con mío. Un... Oh, ya los ha hecho todos. Soldados rusos, Putin les ha dado orden de cometer crímenes con ellos. Se pudrió todo. Bueno. Torturarlos, quizás. Matarlos después. Nicolás. Hablamos del Perú y de Pedro Castillo, su presidente, que desde que ganó las elecciones... Bueno, entendiendo, no da pie con bola, ¿no? Claro, entendiendo que Perú hace rato no da pie con bola con un presidente, ¿no? Han caído varios, el Cholo Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, o sea, usted puede hacer un gran compendio de ¿todos? Alan García, que repitió, ¿se acuerda? Y todos ladrones. Se suicidó. Claro, Alan se mató, se suicidó por ladrón. Porque él dijo, yo no vuelvo a una cárcel. A la cárcel, ajá. Y él se suicidó. Bueno, pues Pedro Castillo, que para muchos terminaba siendo una alternativa frente a la a las viejas usanzas de la política, está metido en un camello porque otra vez el Congreso dijo, hermano, vamos a hacerle un juicio político a Pedro Castillo porque ya no podemos más con el señor. Entonces sentó el Congreso y dijo, bueno, vamos a votar. 76 votos a favor de hacerle un proceso de juicio político, 41 en contra. Y una abstención. En eso está hoy por hoy la democracia peruana, en complicaciones con Pedro Castillo, un mandatario que sin duda ha marcado, a partir de sus declaraciones y a partir de sus medidas, un lugar bien difícil en Perú. Y María Juliana, por favor. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Ustedes se acuerdan que Egan Bernal iba a ser la ficha principal del Ineos para el Tour de Francia. Sí, claro, sí. Todo esto cambió, por supuesto, el 24 de enero pasado, después de ese accidente de Egan Bernal. Pues ya el Ineos reveló quiénes van a ser los capos del equipo. Pues informó que apostará por Adam Yates. Este va a ser el capo principal del Ineos. Esta información la dio Rod Ellingworth, que es el director del equipo británico. Y también Geraint Thomas, también va a ser otro de los capos. Daniel Felipe. No, pero pues, pero imagínense, pero ¿para qué los tienen allá? O sea que la pérdida de Egan fue por grande para veteranía. Ellos. Uy, durísimo. Pero además está montado en una bicicleta. ¿Han visto las fotos en sus redes sociales? Sí. ¿Está montado? Ya está montado en una bicicleta. No, la recuperación la es aceleradísima. No, impresionante. Un tipo muy bárbaro. Uy, sí. Daniel Felipe Martínez seguirá siendo gregario en esta oportunidad, claramente, de Yates y de Geraint. Danielito Thomas. Sí debe hacer su... Pero es bueno, es bueno. Él va haciendo sus pinitos. Bueno. Pero está haciendo sus pinitos. Muy buen gregario. Bueno, por es muy buen gregario. Va muy bien. Muy bueno. Muy bueno, sí, no hay duda. Bueno, pero Yates es una carta dura, ¿no? O sea, Yates no es cualquier pintado en la pared. Es una carta importante. El tema del día, Nicolás, a la pregunta. ¿Recuerdas el peor drama que alguna vez le armaste a tus padres? Una vez a mi madre le lloré para mi primer Rock al Parque porque ella decía que yo no, que ya no, que ya que yo no era para drogadictos. Al final me dejó ir, pero por los pogos, no sé qué es eso. Uy, una cosa muy loca. Sí, es un baile en donde la gente se empuja. ¡Baile! Y se... Es como un remolino. Entonces todos bailan y en remolino se empujan. Claro, pasan exactamente. Pasan al centro y se empujan. Es terrible. A veces tiran pataditas. Eso, brincan y se empujan, eso no es baile. Por eso yo no voy a Rock al Parque. Yo sí. Brincan y se empujan. Por los pogos, volví con la cara reventada para que me terminara de arreglar. Está bueno. Los pogos son difíciles. Eso es lo que yo nunca he podido entender, la música en ese tipo es de mejor música. Verlos a lo lejos. Son uy, no, ni bien siquiera, lejos. Es muy loco. No, no tan lejos, pero sí estar a una prudente. Es que yo no sé poguear. Ha caído un mito. Mónica es más verde que María Juliana. ¿Por qué? Los verdes, porque no entiendes, Mónica, en armamento la cabecita de los misiles siempre es lo más importante. Okay. Eso Orlando lo puede explicar muy bien. Erudito bueno. De la al asunto. Bueno, a ver. Entendí, ok. A mi mamá casi nunca le han gustado las mascotas. Próximo a cumplir 7 años, oí a mi papá diciéndole, voy a comprarle un perro a Sebastián. Mi mamá dijo, pero un perro caliente será. Cuando llegamos a misa de 7 en la mitad de la iglesia, empecé a gritar, ¡te odio! A ti también, papá, nota. 5-9. Sebastián Barreto. Muy bien, Sebastián, gran tuit. Parecido al tuyo. Sí. James Grajales, uy, hermanito, cuando me echaron del colegio en 9, porque me descubrieron sofocando. ¿Sofocando? Sí. Un animal en el laboratorio de el ganso. le dije a mi madre que era el profesor, ay, no, era OGT, y que todo era por rabia de no dejarme manosear. No, güey. Es ese estilo de muchacho. El Sogan. El dólar subió 36. Sí, subió. El Dow 600, pa' aquí, más caído. El Nasdaq 400. El Standard and Poor 90. El Brent está en 98. Ya empezó a bajar el Brent. Empezó a bajar, ¿no? Sí. ¿Hasta cuánto, cuál fue el máximo? ¿100 o qué? 24. Sí. Diego Machado, Jaime, la película de origen de Netflix dará el batacazo en los premios Oscar este año. La vi. ¿Buena? Claro, pero pues, un poco rara. Es una película animada de un man de Afganistán que escapa porque es homosexual. Yo lo conté. Usted contó. Sí, sí, sí, me acuerdo. Es muy buena, pero no va a ser nada, Diego. Créeme. Ahora, como están tan inclusivos, ¿no? No sabemos, claro. Guache. ¿Qué dice Guache? Me metí una traba, ni qué les cuento, y llegué a donde mi vieja dizque a comer. Uy, claro. Mi mamá me vio a los ojos y de una se dio cuenta que estaba en una traba. Yo, para que no me dijera nada, me puse a llorar y a grito herido le decía, pues máteme. ¿Qué? Mejor tenga un hijo muerto que un drogadicto. Está buenísimo. Ahí vamos, pero eso es muy, muy bueno. 5-8. 5-8. ¿Por qué no 9, hermano? ¿Porque el del Sogán? No, no, no, pero ese no es el mejor. No. Pero el del Sogán tiene... No, pero ese no tiene nada que ver con los papás. Y el que me gustó mucho no, fue... hay uno mejor. Venga, se lo recuerdo para está que... Está arriba, sí. Uy, el hermanita. Que se fue para Girardot cuando tuvo que echar, cuando se echó el año. No, el del perro caliente. El de los odio. Papás, exacto, ese es bueno. Una vez que a mi madre le lloré para ir a mi primer Rock al Parque, ya lo leí. Ya, ya. Bueno, Emilio, vamos con música. 6:40 y en segundos el arepaso número 2. Voy a buscarlo, una ya canción lo encontré. Fue del 2018 por Rudimental con Maverick Saber y Eva, una canción del disco A Toast to Our Differences. Esto se llama They Don't Care About Us. Cristiano Izaguita me dice antes del arepaso, pues si quiere ponerle una nota, Nico. Sí. En respuesta a los originales, Jaime y cuatro más. Jaime, debería decirle a Santiago Ángel que la pronunciación de Kiev no es en ruso ni en ucraniano. Es en español. Que hasta donde yo sé, es el idioma en que se habla en los originales. Bueno, depende la sección también, ¿no? Pero aquí, yo creo Nicolás que... Nicolás ha hablado muchos pero, idiomas. Pero Rico, sigamos. No, y si me ponen a mí a hablar portugués. También. Déjenme echar el cuento. Bueno, dale, dale. Jaime, debería decirle a Santiago Ángel que la pronunciación de Kiev no es en ruso, es en español. Que hasta donde tengo entendido, es el idioma que usan, oímos en los originales. Pues, tranquilo. Así que se le agradecería que... Este es un gran tweet. Se pegó una sonada. No, no, no, pero con este respeto, ¿no? Pero una sonada. Así que se le agradecería que lo pronuncie así, ya que no creo que él tenga mucha audiencia ni en Rusia no. ni en Ucrania. Dejen lo que, que pronuncie como quiera. No, Tarico. Cada quien pronuncia como quiera. Vuelo el mentolatum de la victoria. Claro, porque es que usted dice... claro, es el, que... El, ¿cómo se llama el noruego? El futbolista noruego que está en furor. Que, Erling Haaland. Haaland. Y se escribe distinto, se escribe con doble A. Sí. Pero es que Haaland sí no es en español, porque eso no tiene traducción en español. Claro, no tiene pero traducción. Pero Kiev es una ciudad que se traduce así en español. Claro, Kiev. Es como decir Maguncia y Mainz. Es como decir Schwarzenegger y Schwarzenegger. Latvia y Letonia. Y Letonia. Entonces, Kiev, volver a leer. Kiev sigue igual. Nota, ni tú, nota. 5-9. Aunque, seis. ¿Sabe qué? ¿Cómo se dice 6 en ruso? No, yo cómo saber. Pero se puede buscar rápido ahí. Busque, busque. ¿Cómo se dice 6 en ruso? Pero no, es que es ucraniano, hermano. Creo que es yo sé que no tiene nada que ver con el tema del día, pero debería hacer una mención de honor para muy este tweet. Muy buen tweet. Sí, no puede ganar, lastimosamente. Sí, pero es muy bueno. Es gran tweet. Pero ¿cómo para que lo tengamos en cuenta el viernes? Lo pudo haber puesto ayer, por ejemplo, los mal parqueados. Bueno, ponlo. Ah. ¿Cómo se pronuncia? ¿Fue el tema? Sí. ¿Cómo? Vamos. Шесть. Ше. Chets. 6 para Chets. No, es que estuvo muy simpático. Bueno, ya hablando de Rusia, el arepaso de hoy es una sola palabra. A ver. Tienen 20 segundos, una sola pregunta. Y se les agradecería muchísimo que la respondan en español. Que respondan. Es un año. Okay. ¿En qué año este personaje se convirtió en teniente coronel de la KGB? Vladimir Putin. Y Nicolás mira el horizonte como diciendo, yo lo sé. ¡No! Set. ¿Estás viendo? Le están ayudando. No ha tocado el teléfono. Le dije, debió ser atrás, le dije. Usted no lo tocó después, ¿no? No viste, María Juliana. Pero atrás es que ese man, ¿cuántos años tiene? No puede ser que fue teniente coronel ayer. No, obvio que no, obvio que no. Tiene 69 años. Hombre, eso fue hace de antaño. Eso es de la generación de los... Miércoles, yo creo que me pifié un poquito. Anterior a Baby Boomers. No, eso es Baby Boomers. Yo calculé como una que mi papá prestó. Mi amor, ¿de qué año son los Baby Boomers? No, me pifié mucho. ¿De qué año a qué año? Ya, te confío. 60 nacidos en el 40. Ah, del 40, sí, Baby Boomers. Entonces empiezan en la generación del 40. Entre 1946 y 1964. O sea, que él es Baby Boomer como Jaime. Sí. Somos del mismo igual que mi papá. ¿Que tu papá? Orlando, 1975. Mónica, 1958. María Juliana, 1978. Y Nicolás Samper, 1972. Orlando, usted ganó. ¿Fue arepaso? No, ¿de verdad? ¿75? Hable. ¿Sabe qué? Perdón. ¿Sabe qué fue lo que pasó? No, tranquilo. Pues pinche el botón. Ahí está. Ahí está. No, lo que pasa es que hubo un especial en Revista Semana sobre Putin y la época en que el señor perteneció a la KGB y toda esa cosa. Entonces yo me leí un poco de historia, más adicioné otra cosa por otro lado y ahí me enteré más o menos, pero no tenía exacto el año, pero calculé que era ahí. Pues Orlando tiene más uno. Gracias. Bien. En los horarios. Chao. Saqué una revista francesa. Logros que son muy, muy de vez en cuando. Es que pensé que era semana y pero ya me pone nervioso. Bueno, tranquilo, déjelo. No. Y tengo la foto del man de... Ahora, si Santiaguito habla ucraniano, ruso, yo porque no voy a hablar francés. Yo también puedo hablar francés. ¡Alala! ¡Claro! ¡Alala! Menos uno, ya si alguien se lo quiera anunciar personalmente, el menos uno. Mónica, ¿tú no crees que lo mereces? ¿Que es un paso hacia adelante? 958. María Juliana, menos uno para mí. O sea, era un cigoto. Claro que sí, Mónica Martínez. Ya me... Gracias, María Juliana. A los 14 años era el señor... El médico doggy de la KGB. No sabe, entonces las cosas pueden cambiar. No sabe, ellos son distintos a nosotros. ¿Cómo uno puede despegamos, pasar? Por favor. No, pero no hay que despegar. Pegamos, por favor. No, tranquilo, ¿qué pasó? Pegamos. La antibay. Hombre, si me equivoqué, vamos a... Espero que no se hayan ido las emisoras ya. ¿Qué pasó? Estamos todavía pegados. Ahorita bombabas, pero pegado. María Juliana, ¿cómo va el arepaso, doña señorita Bombón? A ver. Bueno, yo tengo menos 12 puntos. Moni está que me alcanza con menos 11. ¿Qué pasa, Moni? No fue mi día. Nico tiene menos 6 puntos. Y Orlando sigue sorprendiendo... Y está en ascenso con menos 3. Pues yo me siento parte zona de ascenso. Muy bien, está parte exacto. De Orlando, así que si Orlando va bien, yo también. Y tú y todos, digámonos en la victoria de Orlando. No. Y yo nos vamos a montar en esa victoria. Que estamos viendo ahorita, que es muy importante. La caída de un ídolo. No, usted no pasa nada, ni que usted tiene un historial muy fuerte, pero es... Es que las mujeres otras nos tienen ya, están asumiendo los puestos de la cola. Claro, exacto. No, se han resignado. No, el resignación never. Fue igual. Hey. Sí. Ah, siempre última y penúltima. No, pero yo no fue súper bien. Es que es Nicolás el que nos trae la mala onda. O sea, Nicolás, la única manera de ganarle es que el tipo no venga al programa, ¿no? No, ¿sí? Pero ayer hicimos chapó, exacto. ¿Cierto? Dos veces. Puede ser. No, para Juliana. Yo no sé qué hermanito, hermanito. No, hicimos chapó dos veces. Llevo cuatro horas limpiándome las manadas. Ayer nos fue increíble. Hay días buenos, hay días malos en la oficina. Así es la vida. Pero... manto de polvo del Sahara, nosotros lo siempre chillamos así en él. Claro, lo que contaba Moni, la calima, además es la calima. La bueno, calima, sí. Ahora sí despegamos, por favor. Ay, yo si quiero. Emilio, gracias por poner música después de esto. Bueno, vamos ahora con Nirvana y una canción que pues por estos días está siendo moda de nuevo gracias a que fue parte de la película The Batman, y esto se llama Something in the Way. Voy ahora con un cover, que de hecho este cover fue el que hizo famosa Joss Stone, una canción original de los White Stripes, que de hecho su versión original se llamaba Fell in Love with a Girl, pero esta versión de Joss Stone dice así, Fell in Love with a Boy. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Bueno, vamos con un sinfín. Solicitud de Nicolás Samper esta cortina. Santiago, buenas noches. Dimitri Durakin. No lo puedo creer. Un Kremlin informativo para nosotros. Ay, Dios mío. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Me puedo defender, señor juez, del sí. oyente? Del oyente, sí. De mí no, porque yo no escribí eso. De acuerdo, sí, señor. Mire, lo que pasa es que, claro, uno lo puede decir en español, pero es que la intencionalidad de decirlo en ucraniano tiene, por supuesto, una posición. Tal como lo hicieron los colegas, por ejemplo, del País o del Grupo Prisa en España, que han tomado una posición totalmente contraria a... ¿Hacia la izquierda? A los ataques contra el DIH, a los ataques a la población civil, a la muerte, por ejemplo, de dos periodistas de Fox que fueron bombardeados en un vehículo en las últimas horas. Por eso uno dice Kiev, porque es la forma ucraniana de decirlo y de resistir frente a una invasión que pues ha causado la muerte de civiles. Señor juez, mi defendido acaba de dar su testimonio. ¿Es culpable o inocente? No va a lugar. No puede ser. No, me gusta la explicación. Es una posición, también, es una posición política. Es una posición política desde el periodismo. Exacto. Pero bueno, el juez es otro. Pero sí, estamos pero aquí, yo soy parte del jurado. Estamos aquí para decir la pravda, perdón, la verdad. Bueno, ¿qué más? El señor Santiagovsky. Ay, Dios. Bueno, mire, hoy lo que les estaba contando, la noticia en Ucrania tiene que ver con la visita de varios líderes políticos de la Unión Europea a la capital, a visitar a Zelensky, para tratar de enviar un mensaje de que la ciudad capital del país pues no va a caer y que van a resistir. Ahora, eso tiene unas implicaciones porque solamente hace unos días Rusia bombardeó una base militar que está más o menos a 15 millas, a 15 o 20 millas de la frontera con Polonia, que es miembro de la OTAN. Y hoy el primer ministro de Polonia estuvo visitando al presidente Zelensky. Lo que ha pasado con civiles es que un vehículo de Fox News fue atacado, murió un camarógrafo y un consultor de Fox News, que es la noticia en la prensa americana. Sí. Dos civiles asesinados, una cosa muy absurda de la prensa, del periodismo. Y le tengo noticias políticas importantes, primicias y movimientos interesantes en Colombia. Pero tire algo de la política nacional. ¿Qué pasó con el cambio? ¿Qué pasó con los cambios en? ¿Qué pasó con las decisiones de cambio radical? Bueno, Vargas Lleras empezó hoy a reunirse con todo el mundo. ya tuvo una reunión con la presidenta del partido de la U. Él mismo lo anunció a través de su cuenta de Twitter. Hoy empiezo a reunirme con todos los líderes y sectores políticos del país. Con Dilian Francisca Toro tuvo una reunión. Lo que no es claro es para qué. Para fijar una posición de cambio radical en torno al apoyo a una candidatura y seguramente a la candidatura del equipo por Colombia, o para qué, pero pues el hecho es que Cambio Radical no ha retirado su candidatura y hasta el viernes existe la posibilidad de un cambio. En la política colombiana todo puede pasar. Es muy inviable que Vargas Lleras se lance porque los votos del equipo por Colombia ya son muy fuertes y sería de dividir a la derecha, pero en la política colombiana todo puede pasar. Se iba a reunir con el expresidente Gaviria hoy y finalmente esa reunión tuvo un cambio de agenda por otras reuniones del expresidente Gaviria. Se iban a reunir en el apartamento de Rafael Pardo y no ocurrió. Entonces Vargas Lleras va a iniciar toda esta semana, todos estos días, una carrera política para reunirse con los líderes de las coaliciones y de los partidos y veremos qué pasa hasta el viernes. Oigamos un poquito otras noticias. Santikovsky, un segundo. Es su compatriota. El cascanueces. Del mundo clásico de su país. Bueno, Santiago, adelante. Keep. Bueno, mire. Pero es que no es keep, es keep. Sí, es verdad, es verdad. Es alargar la segunda ahí. Me acabo de inventar eso, yo no sé cómo. No, mire que hay un podcast del New York Times que lo explica súper bien. Bueno, en fin. Mire, procedo, juez. Mañana no al lugar. Chica. Yo soy la doctora Polo de este juicio. Esta justicia me parece un poquito caso cerrado. Estás flaca. Un poquito sin el debido proceso, sin garantías, pero bueno. Mañana, mañana Gaviria recibe a Federico Gutiérrez, que es la otra primicia que tenemos en la FM desde temprano. Recibió a Barguil anoche en medio del debate de Semana y el Tiempo. Barguil fue hasta el apartamento del expresidente Gaviria. Recuerde que Barguil es ex yerno de César Gaviria porque sí, señor, estaba casado con una de las hijas del expresidente, con una. ¿Pero de por qué no me avisan María Paz, no? Que eso sí, ¿por qué no me lo avisaron antes? Claro, sí, con María Paz Gaviria se me ha olvidado ese detalle. Con razón, pero ya no. Es ex yerno y ex suegro, pero ayer Barguil lo estuvo visitando llevándole un mensaje puntual de Federico Gutiérrez y el mensaje tuvo éxito porque mañana Gaviria recibe a Federico Gutiérrez en su apartamento y vienen otras reuniones y vienen otras definiciones sobre la vicepresidencia, que es la noticia política de esta semana. ¿Qué tan cierto es que quieren una mujer? Todos quieren una mujer. ¿Todos? Porque, digamos, eso es lo políticamente correcto. Pero la noticia que les podemos confirmar hoy con fuentes, con más de 3 fuentes de forma cruzada y además con testigos de esas conversaciones y con fuentes directas, es que los 3, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, le ofrecieron a Carolina Soto ser su fórmula vicepresidencial. ¿Quién es Carolina Soto? Una economista muy respetada en Colombia que fue codirectora del Banco de la República hasta que su pareja tomó la decisión de lanzarse a la presidencia por Colombia y entonces a ella le tocaba renunciar. Alejandro Gaviria, su pareja. Exacto. Y los 3 la están buscando para hacer la fórmula. ¿Por qué no se lanzó Carolina? Más bien Carolina en vez de Alejandro. Es que no la pensaron. Todo el mundo se quedó sin chanfa en esa casa. ¿Por qué no sentaron y discutieron entre ellos? Le aseguro. Yo creo que un par de votos más hubieran sacado. ¿Sí? No, si usted dice que es tan prominente, pues hicieron mal. Pero era por ahí las la vuelta. Cábalas, ¿no? Sí, claro. Pero mire, ella tiene que tomar una decisión muy importante para su carrera, para su familia, para su vida, su proyecto de vida en las próximas horas, y es si acepta alguna de los ofrecimientos y cuál, porque los 3 se lo están ofreciendo. Y claro, tiene sentido, porque todos entendieron que lo que tienen que hacer es buscar al centro, y pues Carolina Soto es una persona que no solamente expone pues tecnocracia, mérito académico, y es una persona técnica, sino que además es una persona de centro. Vamos a ver qué pasa con eso, pero les aseguro que la primicia la vamos a tener en los originales. ¿Y sabías que el Rodolfo Hernández se reunirá con el Papa Francisco? Se reunió con el Papa Francisco. Yo estoy viendo un noticiero que dice se reunirá. ¿Ya se reunió? O sea, este noticiero está mal. Está tarde. No, está tarde, es verdad. La información que tengo es que ya se reunió, sí. Pero déjeme lo ultraconfirmo para no decirle noticias. Sería Moñona hoy, ¿no? ¿Cómo? Bueno. Sí. Y listo. Y Dilian Francisca es muy importante, ¿no? Pues es una líder política, sobre todo en el Valle, pero Cauca, también, ¿no?, es presidenta del partido de la U. Sí, en el Valle es una líder política, aunque le fue muy mal a Peñalosa, avalado por el partido de la U en el Valle, ¿sabe? Es que Peñalosa ya no ni suena ni truena, ¿no? Sí, pero las estructuras del partido de la U sí, y mucho más en el Valle, e igual le fue mal. Entonces, sí, le ganó a Aide Lizarazo. Exacto. Sí, exacto. Y yo no creía que el partido de la U definitivamente ganaba siempre en el Valle y en Cali. Y pues en Cali no ganó la última alcaldía y tampoco le fue bien a Peñalosa. Entonces, bueno, Santiago, muchas gracias. Muy completo. No, mañana, señor, desde las 4 de la mañana, Santiago Ángel en la FM. Y desde Kip. Eso. A la nota, al tema del día, Nicolás. ¿Recuerdas el peor drama que alguna vez le armaste a tus padres? Mi madre quería regalarme una revista de Condorita y se lo hizo saber a papá. Mi madre le dijo a papá, regálame 5 pesos, a lo que contestó papá, ¿peso pesado, peso Walter, peso Junior, peso ligero o peso mosca? 0-1. El humor está de luz. 0-1. Se le perdió mal. Ay... ¿Por qué primero lo empujas al barranco y luego y después uno dice, ayer contigo, ¿sabes? Sí, el segundo repaso doble, yo dije, ay, pobre Nico. Pero óigame esto. Pero yo desangrándome en el barranco. Óigame esto que escribe Samira. Yo no sé si esto es de verdad o es de mentiras. ¿Qué? Pero, ¿qué dice? Pero Samira a veces nos bota algunos datos. Jaime, un saludo para Santiago Zelensky. Según rumores, saquear Zelensky ya. Volodymyr Zelensky presentaría un premio en los Oscars vía satélite. Ah, no me diga. No, pero ahí sí se nos fue un poco larga la y cosa. Y ahí sí, muy Kiev. Ah, Emilio. Sí. Sí, no me la sabía. Muy ucranianos. No me sabía esa. Una vez mi mamá no me quiso dar permiso a una fiesta y en medio de una tienda empecé a gritar, llamen al bienestar familiar, esa señora me vive maltratando. No. Uy, Dios santo. Eso sí, cuando llegamos a la casa, la juguetera que me pegó. Le voltearon el mascadero. Claro. No, Tanico, mis... Vamos a poner 5-4. No. Otra vez, ¿cuál Kip Santiago? Esto no es el auto fantástico en Ucrania. Bueno, Jaime, debería decirle a Santiago Ángel, no, pero pobre, que la pronunciación es de pero Kiev. Pero suéltelo. No es en ruso. Se defendió súper bien, me siento orgullosa de él. Pues fue, o sea, no al lugar. ¡Qué orgullo! Bueno, listo, 7 y 17. Vaya ya preparando el ganador, hay buenos hoy. Va a mirar, sí. ¿Qué? Ponemos música, ¿no? Sí. Dale. Y el lunes, ¡qué rico! No, no el martes, martes, ¿no? Es martes, me siento listo, como el lunes. Sí. ¿Sabes qué? Te voy a dar a ti la opción de elegir. Te doy dos opciones. ¿Yo? ¿Ketama o Andy Narell? No, pongamos a Andy. Que listo. No, pero si es de las largas, 3 minuticos. Sí, dejémosla a 3-4 minutos máximo. Sí, esta porque es una... Andy es de 9 para arriba. Bueno. Esta es una canción que él grabó con una orquesta entera de Steel Pans. En el 2004, esto se llama The Passage. En los originales, Los Patanes. Llegó el patán, el odiado, el que no estaba invitado, mal educado y mal hablado. Yo. Llegó el patán. El personajes carentes de educación y respeto. Hostiles a más no poder. Guaches y atarbanes por convicción. No tienen remedio ni miedo. Llegó el patán, el que te dice lo que eres, no lo que pareces, y te insulta si te lo mereces. Pues si no le gustó, de malas como la piraña mueca. ¿Y qué va a hacer? Gran... Ahora sí les dio miedito, ¿no? Pues aquí estoy y aquí me quedo. ¿Y qué? El patán, el patán, el patán. Ahora sí, Nico, la nota de los patanes, porque ¿para qué la pide? Debe tener buen material. Yo siempre tengo muy buen material. No se dé más coba. Bueno, se llama Marcos. Y él precisamente no es el patán. Marcos es un perro que estaba acompañando a su amo en el hospital San Marcos de Chinchina. Ok. Bueno, pues cuando el paciente entró al hospital, no volvió a salir de él. Falleció. Y Marcos, durante 5 años, esperaba que saliera su dueño, como Hachiko. Sí. Nunca salió su dueño, y él aún así lo esperaba. ¿Quién es el patán? Corrían. Espérate un segundito, no, que la nota no se ha acabado. No, es que empieza a meterle mentiras. No, espérate, quédense tranquilos. Además, ¿cuál es el capatán? No, esperen que las notas se demoran. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es microondas radial? No, no, no. Esto es lenta cocción. Bueno, pero cocción. Con la vaciada no, señor, por favor. Esto es lenta cocción. Bueno, el perro, por un pisón que le dio un hombre que no soportaba al perro, empezó a vivir muy malos momentos. Por ese pisón, tuvo tumores. Corrijan a Nico, no tiene salvación. Se inventó todo. Los originales. La correccional. Además, María Juliana se queda así mirándolo. Uno quiere saber qué onda con él, ¿no? Nicolás mirando para el piso ahorita, ¿no? Orlando, su opinión de este payaso. Los payasos, por favor, pongamos los payasos. No, ¿cómo se llama? ¿No le hicimos una a Nicolás? Ah, sí, ¿cuál fue la que le hicimos? Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Ahí te hablan. En los originales se sube el telón y llegan los payasos. Farsantes, rimbombantes, estrafalarios, buchiplumas, monigotes, malos polvos, como yo. Buenas, buenas, buenas, buenas. Claro que sí. Con sus frases célebremente absurdas y muchas veces con actos fantoches y bizarros. Es hora de presentar a los payasos, porque el show debe continuar. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! Y después no digas que no te avisamos. No, pero es que ahí sí la sacó. Pero a mí mi impresión es María Juliana en su verdor. Así con los pero ojos es que desorbitados. Pero tú dijiste que él pidió la sección. Vio las lágrimas que le salían. Así, lagrimones. Las verdes, los por favor, claro. Vida consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Muy bueno. Pero es que eres muy verde, ¿qué hacemos? Sí, yo te creo, te tengo fe todavía. Así se te escurrían las lágrimas. Tengo fe todavía. Mientras hablábamos, se te escurrían las lágrimas. ¿Agua? No, gracias. Bueno, vamos con música, Emilio. Sí, y voy con... Uy, yo creo que esta es de todo su gusto, Nico. A ver. Esto es del 89, por Phil Collins. Número 1 en Estados Unidos y número 3 en el Reino Unido, con David Crosby en los coros y el gran Dominic Miller en la guitarra, antes de que fuera guitarrista de Sting, que sí, es como por lo que más se le conoce. Esto se llama Another Day in Paradise. ¿Se puede manejar una fortuna de 7 mil millones de euros y estar en apuros? Sí, aunque no en el sentido económico. Se puede convertir tu palco en un centro de poder por donde desfilan personalidades del rango de Nicolás Sarkozy o Michael Jordan y estar en el ojo del huracán. Afirmativo. Arrecia tormenta sobre el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Tras el enésimo fracaso de su equipo en la Champions y después de su comportamiento pandillero en los vestieres del Santiago Bernabéu, donde fue por los árbitros. Al-Khelaifi ha puesto en un marrón la UEFA, forma parte de su comité ejecutivo y su peso creció dentro del organismo al oponerse a la Superliga Europea. Ahora los comités de disciplina de la UEFA han de decidir cómo le sancionan tras su pésima reacción en Madrid. Todo lo que no fuera un castigo de calado sería visto como una concesión de la UEFA. Adelante, Nicolás. Es que, para poner en contexto, después de la derrota del PSG 3-1 en Madrid contra el Real, bajaron a los camerinos de los árbitros. El árbitro fue Dani Maquiele. Bajaron al camerino de los árbitros Mauricio Pochettino, el entrenador argentino, y bajó Nasser El Khelaifi, el presidente del PSG. Y fueron a braviar al árbitro diciendo que había habido una infracción de Benzema sobre Donnarumma en el empate del Real Madrid. Ahora, lo que todo el mundo, o lo que la opinión está revisando hoy, porque Pochettino está más lejos que cerca de París, a pesar de haber jugado en el PSG y de ahora ser entrenador de ese equipo, lo que están evaluando hoy es, bueno, ¿cuál es el proyecto realmente que tiene el PSG? Si uno revisa los entrenadores que ha contratado, pues el único proyecto es sáquenos plata. Okay. O sea, no hay una idea. No hay estrategia. Exacto. No existe la estrategia. Porque han llamado a técnicos, además, de muy diferente línea. Cuando uno quiere armar una es como un medio, como una línea editorial. Ah, claro, tú sabes para dónde vas, pero cualquier cosa le está sirviendo. A un equipo hay que crearle un espíritu. Claro. Entonces, ese espíritu debe estar creado con ciertas condiciones o ciertos hombres que logren que ese espíritu se pueda dar. Estuvo Ancelotti, estuvo Tuchel, estuvo Emery, estuvo Pochettino, o sea, entrenadores de diferentísimos perfiles, Loro Blanc. No hay ninguna clase de idea, no hay ninguna ideología. Hoy todos los ojos están sobre Al Khelaifi y sobre el director deportivo, que es Leonardo, que fue jugador de la selección brasileña y claro, jugó en el Valencia, bueno, en muchos clubes. Y el hombre no ha dado pie con bola. En el libro de Carlo Ancelotti, que es más bueno que un pan. Un pan, sí, total. O sea, es el tipo más bueno. Mira, el tipo más bueno. Buena papa. Es que no. Es un zorro. Okay. O sea, es zorro con todo. Pero es buena persona. Sí, sí. Pero es un buen tipo, es un tipazo. Humano, okay. En el libro de Ancelotti, el tipo habla muy bien de los jugadores que dirigió. Dirigió grandísimos jugadores, de dirigentes que tú. Del único que habla mal. O sea, un tipo que no está acostumbrado a hablar mal nunca. Es de Leonardo. Vea usted. O sea, para que Ancelotti hable mal de Leonardo. Tiene que ser, mejor dicho. Es que Leonardo tiene que ser Satanás, más o menos. Wow. Es un tipo muy Belcebú. Difícil. Belcebú. Sí, Belcebú. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Vean, pues TikTok anunció hoy que será el socio oficial de la edición número 75 del Festival de Cine de Cannes. Ajá. Y dice el comunicado. Curioso, ¿no? Sí, pero sí. Tiene mucho sentido. Escucha, tiene mucho sentido. TikTok trabajará promoviendo el talento y la creatividad de las obras presentadas durante este emblemático evento cultural a su comunidad de más de 1,000,000,000 de usuarios en todo el mundo. Es que TikTok es una red social que abarca muchísimo público en todo el mundo, en el que se sube muchísimo contenido y tiene mucha envergadura. Entonces, pues vale la pena para darle mucha más visibilidad al festival. Ahora, no sé si el público, claro que el público de TikTok es muy variado, no es solamente bailes, ese tipo de cosas, sino que todo tipo de contenido. Sí, hay más contenido. Entonces me parece que puede ser interesante. Añadió en este comunicado que su colaboración aportará mayor visibilidad a este gran evento cultural, a las obras y al talento que se presenta en él. El Festival de Cannes confirmó el anuncio que dio TikTok y añadió que la red social pues creó un premio especial solamente para la red social, un concurso de cortos en el marco del certamen. Ajá. Obviamente no hace parte, digamos, claro, del festival como tal, del palmarés del festival, pero en el marco del Festival de Cannes va a ser un concurso interno TikTok de cortos. Ah, pero chévere, eso me parece súper cool. Y también es un poco acercar a la gente más joven, humanizarlo, claro, un poco, bajarlo un poco, ¿no? Democratizarlo. Exacto. Un poco, sí, como, para que vengan, sea un poquito más horizontal. Está tan lejos ese Festival de Cannes, del que nadie sabe. No, por allá en un púlpito súper importante. Bajémoslo. Sí, me parece. Y acá están que las películas, y acá están los nuevos talentos, los nuevos directores, ta. Quizás pueda generar mayor interés, puede ser. Seguramente. En nuevas sí, generaciones. Me parece buena idea. Y con actores, y seguramente ahí fregarán la vida. Moni. Está cool. Bueno, pues hoy lo estamos hablando con Emilio fuera de micrófonos, que los Rolling Stones pues vuelven a los escenarios, esto para celebrar sus 60 años, y pues la gira se llama 60. Claro. Ellos van a empezar su gira por Europa este verano, van a comenzar en Madrid el 1 de junio. Y luego tienen una agenda de 10 países y en total van a ser 14 presentaciones. Es una de las más esperadas, uno de los shows más esperados pues es el de Anfield de Liverpool, en donde van a regresar luego 50 años. Sí. Wow, esto es tremendo. Y bueno, ya sabemos, por supuesto, que es la casa de los Beatles, ¿no? Liverpool. Exacto. Liverpool. Sí, nada más y nada menos. Y pues bueno, van a estar obviamente con Keith Richards, pues con Mick Jagger, ¿no? Mick Jagger tiene 78 años. Ronnie Wood. Keith Richards tiene 78. Va a ser la batería en vez de Charlie Watts. Steve Jordan. Que de hecho ya venía desde un tiempo reemplazándolo. Sí, exacto. Él ya había tocado con los Stones. Ya venía desde un tiempo reemplazándolo porque recordemos que cuando Charlie murió, pues él estaba ya muy enfermo, así que los Stones habían seguido de gira sin él. Sí, es verdad. Pues en Twitter, Mick Jagger escribió: espero verlos a todos este verano. Y lo tuiteó junto con un video en donde está tocando en vivo a lo largo de las décadas, ¿no? Como unos cortos de muchos. Flashback. Dicen que el setlist incluirá clásicos de los Stones, como por supuesto I Can Get No Satisfaction o como Paint It Black. Sí. Sí. También van a hacer una selección de temas inesperados, porque pues por supuesto tienen muchas canciones, un catálogo gigante, según esto lo revela un comunicado de prensa. Y los Stones también concluyeron que la etapa norteamericana de su gira No Filter fue en noviembre, ¿se acuerdan? Sí, claro. Pues bueno, ellos dicen que van a tocar en Múnich, en Ámsterdam, en Berna, en Milán, en Bruselas, en Viena, en París y en Estocolmo. Bueno, pues ojalá. Buena agenda. Bueno, y ojalá pronto vengan a Colombia. ¿Qué le vamos a dar de probar esta vez a Mick Jagger si viene? Ya le dimos oblea. Sí, no. Empanada. ¿Qué es eso con bocadillo? Sí, no sé. No, bandeja paisa. Rica como huevitos de corni. Toca, ¿no? Yo creo que él no da espera. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo. Vamos a continuar ahora con Counting Crows, una canción de su nuevo EP, Butter Miracle Sweet One. Esto se llama Elevator Boots. Bueno, el último repaso de hoy es que les voy a dar una frase en francés. Tengo una caricatura. Sí. Si les mostrara la caricatura, pues inferimos. Sí, es. Ganaríamos. Sí, una caricatura, ¿no? Sí, sí. ¿Qué quiere decir en francés lo siguiente? A ver. 20 segundos, ¿no? Es una caricatura graciosa, pues. No, no sé. No haga preguntas capciosas. Sí, sí, no. No, porque hay caricaturas que. Bueno. ¿Listos? Listo. Sí. Okay. C'est gentil d'être venu malgré cette neige. ¿Otra vez? Buenísimo. ¿Otra vez? Hola, muy bueno. Ay, Nicolás. C'est gentil d'être venu malgré cette neige. A ver. C'est gentil d'être venu malgré cette neige. C'est gentil d'être venu malgré cette neige. Y más despacio, no puedo. Que se me vi la cabeza. No, yo espero. Pero es que se salvó usted otra vez. ¿Por qué? Por Orlando, es un payaso. ¿Qué puso? María Juliana, sé gentil, no está bien ser malcriado. Bien, bien lejos, pero bien. Bueno. Nicolás, si yo estuviera solo, no estaría mal acompañado. Ok. Pero, muy lejos también. Sí, pero no, tú no estás tan lejos, pues además. Sea agradable desde que naces, Mónica Martínez. Pero es que Orlando. ¿Qué puso Orly? Puso en las sombras a usted. ¿Por qué? ¿Qué puso Orly? Échele al Gentil a la Atlanta. Uno para Orlando. Échele al esquema. Yo te hubiera puesto más uno. Échele Gentil a la llanta de la correccional. No, tú le cogiste lo primero. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. C'est gentil d'être venu. Es gentil venir malgré, a pesar de cette neige, a pesar de esta nieve. Es un señor que llega a una casita. Más bonito. Ay, diga, es la estupidez. Lo más idiota. Cálmese, lo más imbécil. Era mejor mi chiste. Gentil de haber venido a pesar de... De la nevada. A pesar de la nieve. Ah, ok. No, ¿de verdad? Yo pensé que sí, sentía el gentil. Te atrevení. ¿Será que lo describimos? Al Greiset Nech. No. Se la vi, se la vi. O sea, su carro está totalmente clavado en su casa en la nieve. Muy gentil haber venido a pesar de la nieve. No, de verdad que el humor... Que no es un humor, que es una caricatura de una historia muy dulce. No es dulce. Una estupidez. ¿Cómo quedó la arepa? No, no, no hubo punto para nadie. Menos uno para Orlando. Orlando menos uno. No, tú pusiste es gentil y de ahí empezaste a brutalizar. Bueno, entonces me merezco un punto. Pero no. Porque no. Le pegué una palabra. Pero si lo hubiera hecho Nicolás Valerias. Pero de sutura te mereces un punto. También es amable. De sutura te mereces amable, un punto. Sí, es amable. Es amable, no es gentil. Es amable. No, no, es que no es gentil, es amable de venir, no. Ajá. Es gentil. Bueno. A ver. Yo tengo menos 12 puntos. Tiene Mónica tiene menos 11. Nicolás tiene menos 6. Y Orly tiene menos 4. Se mueve el tablero, ¿no? Se mueve con todo. ¿Y qué tal? ¿Estás siendo irónico? Bueno. No, no. Así llegamos al final de los originales, un programa bueno. Al final es que me dio como una tos ahí rara. Entonces me tuve que curar. Terminamos, mira. Listo, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto vamos con este tema que hizo Ketama con el pianista dominicano Michel Camilo. Esto se llama Tú Volverás.